Corbigno, cocina buena, cocina tiene verdad. Si bota un caldo gallego, el dedo te puede chupar. Corbigno es el cocinero que gusta en la sociedad. De todos los cocineros, él sí sabe sazonar. De todos los cocineros, él sí sabe sazonar. Corbigno cocina bueno, cocina chene verdad. Te bota un caldo gallego, el dedo te puede chupar. Corbigno es el cocinero que gusta en la sociedad. De todos los cocineros, él sí sabe sazonar. De todos los cocineros, él sí sabe sazonar. Cuando Corbigno cocina, todo el mundo quiere almorzar. Cocinero Corbigno cocina bueno, ¿verdad? Corbigno tiene la llave de cocinero mundial. Cocinero Corbigno cocina bueno, ¿verdad? De todos los cocineros no hay quien lo pueda imitar. Cocinero Corbigno cocina bueno, ¿verdad? Sazona bueno y sabroso para toda la sociedad. Cocinero Corbigno cocina bueno, cocina, todo el mundo quiere almorzar. Cocinero Corbigno cocina bueno, ¿verdad? Corbigno tiene la llave del corazón.